Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Lenguaje de Verbos Impersonales, amarrado del mismo palo, montada por el grupo de teatro Caballo de Plata, se presentará hoy a las 19 horas en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy a las 20 horas en el Bar Cultural Sol Rojo, ubicado en las calles Joaquín Tipantuña y Antonio Jaramillo, sector El Pintado, se presentará la muestra plástica denominada Amoral, de los artistas Edwin Yuko y Karina Astudillo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.